Es día viernes y llegamos al final de la lección número 8. Vamos a repasar lo que hemos estudiado durante toda esta semana. Entendemos que la vestidura blanca que Dios desea darnos es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Recuerda, Dios dijo, si tus pecados son rojos, pueden llegar a ser como blanca lana. Puedes tener una vestidura blanca. Recuerda, Dios quiere que tú escojas los vestidos que sí permanecen eternamente. Son los que Él puede concedernos. Vamos a repasar el texto para memorizar de esta semana, que es el que encierra en sí el mensaje de esta lección. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios por una grandísima razón. Me vistió con vestiduras de salvación y nos ha rodeado con su manto de justicia. Como novio, como novia, para ocasión especial, nos ha vestido, nos ha ataviado, nos ha adornado. El Señor desea que pronto celebremos ese encuentro con Cristo Jesús. Pero mientras ese día llega, estamos ahora disfrutando del gozo de haber sido perdonados, de haber sido quitada nuestra culpa, como lo fue con el profeta Isaías, y de disfrutar de ahora de una relación permanente con Cristo Jesús. Recuerda, Dios no acepta una adoración inútil, no acepta algo genuino que no sea de un corazón arrepentido, así que nosotros podemos disfrutar de esa comunión con Jesús, de hacer una verdadera adoración y de vivir conforme a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Recordemos, el profeta Isaías no vivió en un tiempo muy confortable, su mensaje no era muy aceptado, tampoco nosotros hoy en día disfrutamos de personas que estén esperando que lleguemos con el mensaje porque tenemos que llamar al pecado por su nombre y hacer ver la necesidad que la persona tiene de cambiar muchas cosas de su vida. Nosotros debemos ser sus portavoces, sus mensajeros. Él puede limpiar nuestros labios, purificarnos y hacernos instrumentos útiles. Debemos este día también culminar la lección recordando algo que dice el libro de Isaías en su capítulo 52. Presenta a Cristo Jesús, el siervo sufriente, diciendo estas palabras que deben dejar un gran mensaje en cada uno de nosotros. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado hasta perder toda apariencia humana. Tal fue el sufrimiento de Cristo Jesús por amor de cada uno de nosotros pecadores, que las personas, si lo contemplaban, verían su semblante desfigurado por el maltrato, por las burlas, por el escarnio, por el peso del pecado que él estaba cargando en sí mismo, hasta perder toda apariencia humana. A tal grado, inimaginable para cada uno de nosotros, fue la condición de Jesús. Perdió toda apariencia humana, un rostro desfigurado, un cuerpo molido, rasgado por el pecado, sin fuerzas, objeto de burla de muchos de sus enemigos, aún de los mismos dirigentes del pueblo de Israel y de los romanos, del pueblo que él también había tratado con gran amor y misericordia. Si estamos diciendo que Jesús estaba en esta condición, podemos entender mejor cuánto se humilló. Y todo lo hizo para que tú y yo podamos disfrutar de una vestidura perfecta, de una vestidura blanca, de una vestidura de gala, con la cual podamos presentarnos muy pronto delante de nuestro Padre Celestial. El que no merecía ese trato lo recibió, para que nosotros que no merecemos ser vestidos con vestiduras de gala y de salvación, podamos vestirla y disfrutar de una eternidad con Cristo Jesús. Reconoce ese grandísimo, inmenso acto de amor y que hoy sea un día de gratitud por lo mucho que Dios ha mostrado, por sus planes para cada uno de nosotros y sobre todo por el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por amor de ti y de mí. Que el Señor te bendiga en gran manera y que esta lección haya dejado un gran mensaje en tu vida. Es mi deseo y oración.